50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 24 de abril. Vuelve el descuento del 50% del Banco Provincia en supermercados. Hoy se volverá a aplicar la promoción con descuento del 50% en supermercados con tarjeta de débito y crédito del Banco Provincia. El tope de reintegro fue elevado de 1.500 a 2.000 pesos. El plan fue lanzado por la gobernadora María Eugenia Vidal junto a otras medidas que van en línea con el plan Alivio lanzado por el Gobierno Nacional días atrás. En abril, los descuentos al 50% en supermercados estarán vigentes durante un solo miércoles, mientras que en mayo se volverá a aplicar de forma desdoblada durante los dos últimos miércoles con el tope unificado. Se trata de la rendición de cuentas en el Consejo. Será hoy en el Palacio Municipal. Se trata del presupuesto comprendido en 2018 y responde al pedido realizado por la oposición a principio de mes. Denuncian la subejecución en áreas sensibles para el municipio como salud, desarrollo social y educación. Escuchamos a la concejala Lorena Riesgo. Hay una situación incluso desde lo técnico. Digo, primero hay dos, la rendición de cuentas son dos cosas. Primero es cómo se gastó el dinero de los vecinos de la ciudad en función del presupuesto que les fue asignado. El presupuesto lo votó el Consejo Deliberante. Y el Consejo Deliberante, el presupuesto que le autorizó, nada tiene que ver con lo que el intendente hizo. Por lo tanto, acompañar esa, digamos, con el voto, esa votación, ya también es asumir que el intendente ni siquiera cumplió con lo que nosotros le planteamos que tenía que hacer en cuanto al gasto de los recursos, ¿no? Digamos, es decir, tiene un desfasaje enorme. Y después, que es avalar la gestión, porque la rendición de cuentas no es más ni menos que la cuenta de cómo ha gestionado en el último año el intendente Julio Barro. Un servicio que informa más cerca. La Fundación Milenio rechaza los precios esenciales. La Fundación Milenio realizó un informe comparativo sobre la evolución de los precios desde la última puesta en funcionamiento del plan Precios Cuidados en septiembre del 2018 hasta la actual presentación del paquete de medidas, en el cual incluye el acuerdo de precios de 64 productos de la canasta alimentaria. Destacaron un fuerte incremento en algunos productos llegando al 60 u 80%, muy por encima de la tasa de inflación durante el periodo mencionado. El informe también confrontó la variación de precios en algunos productos seleccionados de primera marca en hipermercados de La Plata y la región durante los últimos 30 días. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 9 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.